que te quiero, nena. Yo estoy loco por ti, atentado hasta morir. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolías. No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, medio inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución, y finalmente te he elegido como mi mujer. Puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, medio inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución, y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido.